Alba, de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, se hizo una actividad en la Escuela Intendente Cairuz de Palmira y bueno, vos junto a otras asambleas también han sido convocadas para dar un mini taller sobre bienes comunes en esta escuela al Centro de Estudiantes. Sí, realmente ha sido muy interesante y muy, muy bonita la acogida de los chicos, de los estudiantes, muy interesados, preguntando, escuchando con mucha atención la información que les transmitíamos. El personal directivo, los profesores, de muy buena gana y muy agradecidos. Realmente ha sido una experiencia muy bonita y no me esperaba porque, bueno, actualmente uno encuentra chicos que los habla y ni siquiera escuchan. Miran para otro lado y dicen a qué hora termina o a qué hora se va. Yeah. Esta vez no, fue muy agradable y muy atentos los chicos, interesados en saber y queriendo informarse lo más posible. ¿Y qué es lo que vinieron a dialogar, a comentar, a compartir? Bueno, pues en primer momento, la primera actividad que se hizo fueron, se traían los guardianes del arbolado, traían dos árboles que tenían ahí en el terreno preparados ya el lugar para plantarlos, y los plantaron los chicos con la ayuda de los chicos. Hubo un cuidado especial hacia y una, digamos, un compromiso de cuidar esos arbolitos para que crezcan y tengan así resguardo del sol, porque el patio está orientado hacia el norte y lo pudimos comprobar hoy, muy caliente, mucho sol, no imaginamos lo que debe ser en el verano. Bueno, me dijiste que por parte del cuerpo directivo los recibieron bien. ¿Cómo es que se sintieron ustedes, ¿no? Con la respuesta de los profes, porque ya nos contaste de la respuesta de los alumnos y alumnas. ¿Qué les comentaron los profesores que ustedes vinieran para acá? Se sintieron agradecidos y esperando que se repita y manteniendo, buscando nexos para mantener una comunicación o un compartir información, y el que ellos puedan pedirnos a través de sus chicos o de ellos mismos la iniciativa de mayor información sobre el tema del cuidado del arbolado. Sé que en una charla, en un encuentro anterior, habían pedido información sobre la poda de los árboles, porque han sufrido la poda de unos árboles que ha sido un desastre, directamente los mataron a los pobres árboles, no fue una poda, fue un asesinato. Pero bueno, los chicos así preguntando también sobre, perdón, me preguntaste de los profesores con mucha gentileza y con muy buena disposición de parte de ellos para recibir la información que podíamos transmitirle. Bueno, y ¿te acordás más o menos los temas que se transmitieron por parte de las asambleas? Sí, pues se habló del cuidado del arbolado, de la importancia y qué son los favores que nos hacen los árboles a los humanos en su protección. A la vez que nosotros los cuidamos, nos devuelven con creces todo lo que el agua y el cuidado que les podamos brindar. Y luego habló una compañera de la Asamblea del Este y dejó sus contactos para poder seguir, digamos, instruyendo o enseñando o compartiendo el conocimiento poco o mucho que podamos tener del arbolado para el cuidado y la protección del medio ambiente, muy interesados en saber qué son los bienes comunes. Hablaste de Mekorot, de la empresa israelí, esa que está ahí sobre nuestra cabeza pendiendo su espada de Damocles para privatizarnos el agua. Alberto habló de la mega minería, fue muy interesante Alberto Lucero lo que él decía, lo que transmitía y lo importante que es que nos expolian todas nuestras riquezas y nos dejan solo el pasivo, que es contaminación y muerte. Bueno, Y bueno, por último, una apreciación tuya con respecto a esta iniciativa que se ha generado. Y con esto, bueno, darte las gracias. Bueno, realmente fue muy interesante porque han sido ellos los que han buscado el contacto con nosotros, sabiendo que existe el grupo de guardianes del arbolado y de la protección y el cuidado del agua. Se habló de la 7722 y de la protección que seguimos ejerciendo para proteger nuestra agua, que es un elemento vital y muy necesario para la regeneración de la naturaleza y de nosotros mismos. Agua para la vida. Perfecto, muchas gracias. Por nada.